Habemos Café en Radio Canadá Internacional. Feliz sábado y bienvenidos a este programa semanal de Canadá en las Américas Café y esta revista semanal dedicada a explorar las actualidades canadienses y también el momento de intercambio con los amigos del Castor Mensajero Electrónico. Junto a ustedes en la mesa de trabajo están Leonardo Jimeno, Leonora Chapman y Pablo Gómez Barrios. Y desde Buenos Aires está Guillermo Arzuaga. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un gusto saludarlo. Es un honor estar realmente entre ustedes en esta mesa. Bien, hoy estamos en la mesa de trabajo con Guillermo Arzuaga de Radio Saladillo, 90.7 FM en Buenos Aires, Argentina. Y él es locutor, redactor y periodista en esa emisora y conduce el programa que va por las tardes, se llama El Lado B. Bien, en esta idea de compartir el micrófono con otras radios, Guillermo Arzuaga, brevemente, ¿cuál es la historia de esa radio? La historia de la radio nace hace más o menos unos 35 años, nace siendo una emisora de circuito comunitario de audiofrecuencia, o sea, una emisora por cable, para que ustedes se den una idea, igual que es la televisión en algunos lugares. Bueno, así mismo nace esa radio, luego con el tiempo adquiere un transmisor de frecuencia modulada, con el que empieza a sus primeras transmisiones al aire. Ese transmisor se fue renovando permanentemente, con los años aumentó también de potencia, aumentó altura de las antenas, y hoy ya cubre un radio bastante importante, alrededor de 80, 100 kilómetros desde el punto, digamos, inicial de transmisión, y por internet, haciendo uso de los dispositivos nuevos, obviamente a todo el mundo, ¿no? Bien, justamente Argentina ha estado en las noticias desde ayer o anteayer. ¿Cuándo fue que asumió el Papa? Yo diría que Argentina estuvo en las noticias antes del Papa, por la cuestión de Malvinas. Es decir, Argentina es noticia a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Esta semana, una semana muy intensa. Pablo, totalmente de acuerdo con lo que dice Leonora. Ahora, con respecto al Papa, fue una elección bastante rápida, una de las más rápidas que ha habido en los últimos 100 años, así que yo creo que agarró a mucha gente desprevenida la velocidad con la que los cardenales eligieron a Francisco. Fue una sorpresa, como dice Pablo, ni siquiera estaba en la lista, digamos, de los papables, de los probables papables. No estaba en la lista que promueven los medios, claro. Guillermo Arzuaga, ¿allí había la idea de que el Papa sería argentino? No, la verdad es que no. Yo tengo que ser sincero con todos los que he hablado aquí en Argentina, ni el más remoto de mis conciudadanos esperaba una decisión así. Y es un poco llamativo porque en la anterior elección de Papa, o sea, para cuando fue electo Benedicto XVI, había al parecer más expectativas que fuera Bergoglio que en esta. Fíjense ustedes, ¿no? Y hace apenas un ratito estuve recogiendo información a la prensa argentina, que es de parte de la señora hermana del actual Papa, estamos hablando de Bergoglio, que dice que en la anterior elección, esto lo dice la hermana, en la anterior elección Bergoglio había incluso negado la posibilidad de ser Papa, es decir, que lo habían electo en alguna de las fumatas, digamos, había sido electo y él lo había negado. Esto lo dijo la hermana del propio Bergoglio, ¿no? Estamos hablando del año 2005. En la actualidad, la verdad es sinceramente que nadie esperaba en Argentina que fuera electo Papa, así que fue una sorpresa para todos, me imagino. No he encontrado un solo argentino que me haya dicho que lo esperaba de alguna forma, ¿no? Y creo que es verdad lo que estás diciendo, Guillermo, porque desde el momento en que aquí Radio Canadá difundió el nombre del nuevo Papa de Francisco, yo fui directamente a Argentina y te puedo asegurar que ningún medio estaba hablando del tema. Y demoraron muchos minutos muy largos antes de que saliera la noticia. Es verdad. Tanto es así que yo estaba en la radio chequeando informaciones en forma permanente, igual que lo que hacen ustedes evidentemente allí, y me encontraba con que había diarios españoles que ya ponían en primera plana Papa argentino y los nuestros todavía no tenían ni siquiera una señal, ni siquiera como una noticia de última hora, no ni como una alerta siquiera. Vamos a pasar ahora a un tema musical que justamente nos lleva a la Argentina, pero con mucho humor. Es un músico español-francés quien justamente tiene un tema musical que se llama Habemus Papa. LT22 recorriendo Europa. Corresponsales de la radio Colifata frente al Coliseo de Roma, donde están los fantasmas de los grandes emperadores. Habemus Papa. Mucha gente, muchos niños, ancianos están esperando. Vamos a ver si alguien habla en el idioma que sea. En nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. Habemus Papa. Muchas gracias. No se olviden de los preservativos. ¿qué opina de este nuevo Papa? ¿Qué esperanza tiene? Bueno, yo pienso que fue una maniobra política. Como Europa está perdiendo fieles católicos cada vez más, son cada vez menos los católicos, tienen como muchos un hijo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Papa. ¿Piensan que el Papa puede influir en el hambre? Amén, Papa. Creo que hay un religioso, un cura. Voy a ver si me entiende. Buongiorno, ¿es religioso? Amén. Ah, bueno, queremos que le mande una bendición a todos los que están internados. En italiano. Buongiorno, no sé si me entiende. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se olviden de los preservativos. Amén. No sé si me entiende. Amén, Papa. Amén. No sé si me entiende. No se olviden de los preservativos. Amén, Papa. Años 25. Hoy entrevistaremos al fantasma que quemó Roma. Nerón, vamos a preguntarle. Don Nerón, ¿usted por qué quemó Roma? ¿Porque estaba muy vieja, muy fea, o la quemó en un acto así de crueldad? Habemos Papa. Ahora, ¿dónde está en este momento? Habemos Papa. ¿Está en el infierno, en el paraíso? ¿Se arrepintió de lo que hizo? Queremos saber la verdad de la historia de este circo. Habemos Papa. Lo perdono. Va, no sé. No olvido lo que hizo usted. Habemos Papa. No olvido lo que hizo usted. Habemos Papa. Amén. No se olviden de los preservativos. Y la esperanza de todo, vuelvo a repetir, es esto: que no haya más hambre, que no haya más miseria. Estamos en el planeta Tierra, este planeta celeste, y acá todos tenemos que ser felices. Muera la pobreza, muera la tristeza, viva el amor, basta de guerra. Y no se olviden de los preservativos. Mensaje importante, Leonardo. ¿Quién es el cantante? Manu Chao. Justamente explicabas que Colifata es el... Colifata es una radio, la radio del Borda, un hospital psiquiátrico en Argentina. Y bueno, que tienen una presencia, no sé si sigue en este momento. Guillermo, ¿sigue la Colifata emitiendo? Sí, sigue emitiendo la Colifata, es una radio muy popular en Argentina, sobre todo en Buenos Aires. Yo tuve el año pasado la oportunidad de dialogar en directo en mi programa de radio con el director de Radio La Colifata, muy amablemente, y sí, sigue emitiendo, está realmente activa y sobre todo muy oída en la zona de influencia. No tiene mucha potencia, pero en la zona de influencia, que es del Hospital Borda, es muy oída. Así es con la Colifata, bueno, que participó en esta grabación con Manu Chao. Volviendo al tema del Papa, Guillermo Arzuaga, ¿hubo allá ecos sobre el pasado del nuevo Papa? ¿Cómo reaccionó la población argentina? Bueno, lo que tú has visto frente a lo que plantea, por ejemplo, el periodista Verbitsky. Mira, aquí en Argentina hay dos posiciones que son muy notorias, obviamente, ¿no? La comunidad católica, que es muy importante, es muy poderosa, salió a las calles casi a festejarlo como si hubieran obtenido un campeonato mundial de fútbol, digo, una cosa igual. Banderas en las plazas, gente muy contenta y eufórica gritando viva el Papa, viva Dios, viva la religión católica. Eso se vivió en prácticamente todas las plazas y todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires y el resto del país también, obviamente, en la capital federal. Lo habrán visto en imágenes. Pero también hay un grupo de gente que, bueno, es un tanto detractora, sobre todo las que siguen al gobierno de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner, porque ustedes saben que Bergoglio, cuando cardenal y primado de la Argentina, tuvo dos o tres roces importantes con el gobierno en lo que se llama Te Deum, que es una especie de celebración religiosa que se hace para fechas muy especiales, caso la independencia, por ejemplo, que es el 9 de julio aquí en Argentina, o la Revolución de Mayo, que es el 25 de mayo y que se celebra, bueno, obviamente todos los años como el primer gobierno patrio. Allí el cardenal Bergoglio fue muy crítico con la pobreza en Argentina, bueno, entre otras palabras dijo que en un país demasiado rico como para tener tantos bolsones de pobreza, esto no le gustó al gobierno, y a la vez también fue, bueno, un contrario al aborto y un contrario a la ley del aborto y a la ley de matrimonios igualitarios, ¿no? Se lo puso tajantemente, a punto tal que la calificó casi como de leyes diabólicas o demoníacas. Bueno, esto le valió, obviamente, una reprenda de parte del gobierno, tanto es así que en los últimos Te Deum, por ejemplo, casi no asistía el gobierno a estos hechos o a estos acontecimientos. Y bueno, obviamente quienes siguen a Cristina, quienes siguen a Néstor todavía, no están muy de acuerdo con Bergoglio por esta razón, ¿no? Sí, me acuerdo... Me acuerdo un poco, Guillermo, cuando hubo, como vos dices, estos enfrentamientos verbales o entre el gobierno Kirchner y el actual Papa, tanto que en un momento dado Kirchner lo llamó al nuevo Papa, en este entonces lo llamó jefe de la oposición en Argentina, porque por su implicación, digamos, tienen como que tenía dificultad en separar lo que era del Estado y lo que era de la Iglesia. Pero yo creo que la pregunta de Rufo también se refería a algo que va mucho más allá anteriormente al gobierno de los Kirchner, y nos referimos concretamente a la época de la dictadura militar argentina. Al pasado militar. A mí, por una cuestión de edad, no, yo era muy pequeño durante esa época, y la verdad es que no tengo conocimiento de forma personal de los hechos. Exacto, es por eso que Rufo te preguntaba por el libro de Verbitsky. Sí, es correcto. Esa es la cuestión que me pasa, es decir, por una cuestión de edad evidentemente no puedo conocer esa historia en forma personal. Claro. Sí he leído y sí he investigado sobre la cuestión, había o hay algunas fotografías que están circulando aquí en el país, en blanco y negro, por supuesto, donde se lo ve a Bergoglio en compañía de, por ejemplo, Jorge Rafael Videla, ¿no? Algunos aquí en la Argentina ponen esas fotografías en redes sociales con el objetivo de, de tratarlo como si fuese una especie de genocida, pero me quedo con las palabras de Pérez Esquivel, que hacía apenas unas horas dijo que no tuvo vínculos con el gobierno militar, que sí es posible que se los haya cruzado en algún momento determinado y que esas fotos puedan ser reales, pero que esto no quiere decir que haya sido una persona que haya apoyado al gobierno. Claro, lo que dijo Pérez, sí, lo que dijo Pérez Esquivel es que hubo muchos obispos en Argentina que también pidieron por la gente que estaba presa o desaparecida, y que no necesariamente la junta militar les respondía. Y en este caso lo que decía era que el actual Papa había pedido por gente que estaba presa. Eso es lo que dijo, y aquí en Argentina no existe ni siquiera una mínima sospecha de parte de la mayoría de la población en creer que tuvo algo que ver con el genocidio de esa época. Más bien lo defienden fehacientemente, es decir, la mayoría de la población argentina está muy contenta con que este sea el Papa, y al mismo tiempo no creen en que tenga alguna participación, digamos, en estos hechos, ¿no? Claro, porque es un gran evento esta elección, ¿no? Bien, pasamos ahora, Guillermo Arzuaga, te vamos a traer aquí a Canadá en el siguiente tema, porque vamos a dejar la religión católica para conocer otro tipo de cosmovisión o espiritualidad. A ver. Mientras se celebra el nombramiento del nuevo Papa Francisco, un hijo de inmigrantes italianos que echaron raíces en Argentina, en América, desde el sur austral hasta el Gran Norte, los pueblos originarios todavía conservan una diversidad de cosmovisiones anteriores a la llegada de la cruz, ya sea católica o protestante, acompañada de la espada o el arcabuz. Leonora Chapman, tú has abordado el tema del resurgimiento de la espiritualidad de las primeras naciones canadienses. Sí, justamente, y este tema llegó en esta ocasión en que todos los medios de comunicación del mundo estaban concentrados y apuntaban a Roma por la elección del Papa, y este reportaje fue puesto al aire unas horas antes de que supiéramos quién iba a ser el Papa. Y es que las comunidades indígenas canadienses también están haciendo su propia reflexión espiritual, y que no va necesariamente por el mismo camino que la religión católica, por ejemplo. Escuchamos a continuación un fragmento del reportaje preparado por Leonora Chapman. Creo que la diferencia mayor es que no está basada en la fe. La espiritualidad indígena o aborigen no está basada en la fe. Es una espiritualidad que está basada más bien en los componentes que forman parte de su vida cotidiana, en la parte física, en su parte mental, en su parte espiritual, en su parte con la comunidad, y todo eso abarca la espiritualidad para ellos. Entonces creo que esa es la mayor grande diferencia, que no está basada frente a un solo creador, llámese como quiera, sino más bien en todos los espacios de la vida, y que es toda la vida y la naturaleza y la comunidad y las relaciones que se forman dentro de la comunidad y la familia, quienes forman parte de esa espiritualidad. Entonces no es solamente un ser supremo, sino todos los elementos de la vida misma, y no está basada en la fe, sino más bien en la experiencia de cada persona. Esa es la voz de la socióloga Fernanda Yanchapaxi, quien fue entrevistada por Leonora Chapman. Ustedes podrán escuchar el reportaje completo en nuestro sitio internet rsinet.ca. nombre es Paulina Derbez, soy una violinista mexicana radicada en Toronto, Canadá desde hace 6 años. Es un gusto saludarlos y ahora los invito a escuchar Canadá en las Américas Café. Entre los 115 cardenales electores habían varios tuiteros, incluso algunos con perfiles en Facebook, que fueron privados de sus teléfonos inteligentes, tabletas y conexiones al ciberespacio, esto con el propósito justamente de mantener el secreto del cónclave. Pablo Gómez, tú pudiste conversar con Valeria Landívar sobre cuál fue el rol de estos medios electrónicos en estos correteos papales. Bueno, Rufo, sucede que en el 2005, en abril del 2005, cuando ocurrió el cónclave que eligió a Benedicto XVI como papa, en aquella época las redes sociales estaban, por decirlo de alguna forma, en pañales y no habían conocido toda ese crecimiento que tienen hoy en día. Entonces, la gente hoy, los analistas, especialistas en redes sociales, decían que este cónclave fue el cónclave de las redes sociales, porque no se vio en aquella época, y justamente conversamos con Valeria Landívar sobre este tema y tenemos un extracto. Sí, la verdad que hemos visto una gran evolución en todo esto. Para muestra nos sirve que de los cardenales que están ahí presentes, hay 17 que son muy activos en Twitter y que están prohibidos de utilizarlo a partir de hoy gracias al cónclave. Twitter ha levantado mucha polémica también con Benedicto que tuiteaba y bueno, su cuenta ha sido puesta en pausa hasta que tengamos el nuevo papa. Hay muchos que están en Facebook. Justamente se decía que si se eligiera por popularidad, habrían dos que serían los ganadores sin duda, como es el cardenal Luis Antonio Tagle, que es el más activo en Facebook, que tiene 128.000 likes, y su página, solo su página Facebook, produce el 52% del contenido total de las redes sociales de lo que producen los cardenales, lo que es muchísimo, eso es 57.000 publicaciones que él ha hecho. Sí, muy interesante, y estaba escuchando este extracto, Rufo, y me estaba acordando que había leído en algún lugar una comparación que hacían entre Benedicto XVI, que es considerado el tuitero, y Juan Pablo II, que era muy mediático, que no tenía acceso en ese momento, me imagino, no utilizaba todos estos chiches tecnológicos, pero sí era tenía un contacto mucho más directo con la gente, y eso hacía que fuera mucho más popular todavía. El reportaje completo de Pablo Gómez lo podrán escuchar en nuestro sitio internet, rcinet.ca. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Bien, esto de gustar, que ¿cuántos likes? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 57.000, creo que decía Valeria. Y justamente tú, Leonardo, has estado explorando el tema de qué es lo que hay detrás de estos me gustas, que exacto, parece que exacto. Es mucho más que un simple me gusta. Bueno, resulta que hay un estudio que nace de una universidad británica más la empresa Microsoft, que ha empezado a estudiar esto del botón me gusta, el botón like, que, bueno, es una de las herramientas más populares de Facebook. Y resulta que, según esta investigación, con el uso del like y el estudio del uso de las personas que utilizan el like, uno puede identificar un montón de cosas, como por ejemplo, con bastante precisión o sorprendente, según lo que dice este estudio, la raza, edad, sexualidad, orientación política y hasta coeficiente intelectual de los usuarios. Claro. Es una mina de oro para los publicistas. Exacto. Para los que venden. Oh, la, no quiero ni pensar. Ya es una mina de oro para el que inventó Facebook, ¿no? Se volvió multimillonario. Sí, y justamente lo que advertían, creo, era que el riesgo que existe detrás de esta medición, de este perfilaje que se hace a través de Facebook, es que bajo regímenes autoritarios, bajo regímenes más represivos, por ejemplo, pensemos en Irán, le puede ocurrir detenciones preventivas, etcétera. Una forma de... Es un gran instrumento también para neutralizar, para reprimir, sí. Exacto. Creo que Facebook es la comunidad que más utiliza Facebook en América Latina. ¿Puede ser que sean los argentinos? ¿Tú habías visto eso? Sí, yo leí. ¿En algún lado se vio? Sí, había salido y no hace mucho tiempo había un estudio que se hizo a ese respecto sobre los países que más utilizaban Facebook. Y si no me equivoco, no sé si vos lo leíste, Leonardo, pero hablaban de Argentina como una de las comunidades, en todo caso, más conectadas del mundo. Bien, entonces el reportaje completo sobre este uso de los me gustas en Facebook, preparado por Leonardo Jimeno, estará en nuestro sitio internet, rcinet.ca. Desde Venezuela, 0800-100-5140. Desde México, 001-800-514-0901. Desde Colombia, 01-800-518-0245. Desde Argentina, 0800-333-0391. Desde Canadá y Estados Unidos, 1-877-545-5505. La elección del Papa, de un nuevo Papa, y esta vez argentino, no dejó indiferentes a nuestros oyentes que prestamente se acercaron al teléfono para enviarnos sus reportajes. Hoy tenemos la suerte de contar con dos voces, Graciela Mastrogiacomo y David Iuresia, ambos desde Argentina, quienes nos ofrecen sus perspectivas sobre el nuevo Papa Francisco. ¿Francisco I o Francisco? Todavía no se sabe. Yo no Francisco lo sé. Francisco I. Sí, simplemente Francisco, yo creo que ya ¿sí? El padre Lombardi. Francisco el padre Lombardi, que es el portavoz del Vaticano, ya aclaró y dijo que él es simplemente Francisco, no Francisco I. Mm. No hay que ponerle la cifra romana después del nombre. Aquí escuchamos entonces a Graciela y luego a David. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido hoy 13 de marzo de 2013 como el papa número 266 de la Iglesia Católica, bajo el nombre de Francisco. Es el primer pontífice jesuita y de procedencia latinoamericana. Jorge Bergoglio nació en la ciudad de Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. En mi país el cardenal Bergoglio es muy reconocido y apreciado por su profundo conocimiento de la realidad argentina y latinoamericana, por su conservatismo doctrinal y su compromiso con la justicia social, y sobre todo por su sencillez y humildad. En 1998 fue designado arzobispo de Buenos Aires y en 2001 Juan Pablo II lo nombró cardenal. Cientos de personas se reunieron en la Plaza de Mayo, frente a la catedral, para celebrar la llegada del primer papa jesuita, americano y argentino. Desde Argentina, David Iuresia. Il était une fois un petit castor Bien, llegó la hora del castor electrónico, el castor digital, el castor, el mini castor, el castor veloz. Cibernético, eso es. Pablo, tú estás ahí justamente con los dedos puestos en el éter. Exacto, Rufo, y palpamos algo. Ya Ismael Zamora de México, cuando le preguntaba qué opinan en México sobre el nuevo Papa, Ismael dice, le tienen esperanza de que sepa de la problemática de Latinoamérica por ser argentino. Pero por ser argentino hay un recelo de que pueda ser muy egocentrista o ególatra. Y el hecho de ser jesuita también da esperanza de que tenga buenas bases filosóficas para sacar adelante la iglesia con tantos problemas que tienen con la pederastía y la corrupción. Pero en general lo recibieron bien. Entonces era Ismael Zamora de Salvatierra, México. ¿Y hay otros mensajes más? Sí, hay un mensaje más de Miriam Castillo Zúñiga en Winnipeg, Manitoba. Ella dice, con respecto a la elección del nuevo Papa, es una situación controversial, pero resumiendo, sé que todo es política, intereses y ganancias que van más allá de lo que sabemos y no queremos saber. La verdad, todo está fríamente calculado y los ríos de ovejitas siguen caminando lenta e hipnóticamente detrás de los líderes. Era Miriam Castillo Zúñiga en Winnipeg. Leonardo, ¿qué tienes por ahí? Nosotros tenemos aquí un reportero de un día, dice, ¿por qué deben seguir existiendo las transmisiones de onda corta? En primer lugar, darles las gracias por enviarme el boletín de noticias diariamente. En segundo, comentar que no me gustó que cierren la emisión en OC, que muchas veces les escuché por radio, ahora por mi PC. Le comento por experiencia que no todos tienen medios para comprar una PC. Otros les escuchamos cuando las circunstancias estamos, o cuando estamos enfermos, o en cama, o en buena compañía. Gracias de nuevo por sus envíos, José Luis Ramos Berjón. No sé realmente de dónde escribe. Bien, volvemos nuevamente a la Argentina. Ya está nuestro colega de trabajo, Guillermo Arzuaga. ¿Qué es lo que se ha notado en Argentina en torno a ese referéndum que se llevó a cabo en las Islas Malvinas? Bueno, el referéndum de las Islas Malvinas en realidad en la Argentina no es que haya pasado desapercibido, porque no pasó desapercibido, obviamente todos nos hicimos ecos de él, pero sin embargo no se lo tomó como algo, digamos, tremendamente decisivo, porque se sabía de antemano que la respuesta obviamente no iba a ser favorable a la Argentina. Por lo tanto, la población común lo tomó como que estaba ya, digamos, el resultado cantado, dado lo cual solamente apareció en las páginas de los diarios, en los medios de comunicación, por supuesto, pero no hubo una gran repercusión, digamos, con algún sentimiento a favor o en contra del hecho. Los argentinos siguen pensando lo mismo, que la tierra es argentina, que el pueblo no, pero la tierra sí, que es necesaria una negociación inmediata, porque entienden que es la única vía. Aquí no se habla de guerra, ni mucho menos de actos bélicos, eso ni remotamente se habla de esa posibilidad, ni tampoco el pueblo argentino está preparado hoy vendido como para un acto bélico o una guerra. Así que de lo que se habla es que en algún momento determinado habrá que negociar, pero el referéndum en sí no causó en la población ningún efecto que uno pudiera advertir que le haya cambiado el curso de su vida, digamos, ¿no? Sí, bueno, acá tenemos dos reacciones más, Rufo. Una que viene de aquí de Quebec, la envía Luc Savoy y dice, grosso modo es una buena noticia, terminando la hegemonía de los papas europeos. Por fin un papa para apoyar las necesidades de los católicos latinoamericanos. Lo espero mucho, pero no lo creo. Si no me equivoco, América del Sur es el bastión de la religión católica en el mundo. Pero ¿cuánto tiempo Francisco podrá funcionar normalmente? Tiene 76 años de edad y el próximo papa debe venir de África. Guillermo Arzuaga, Luc Savoy. Estamos justamente leyendo los mensajes de nuestros oyentes. Allí en la radio Saladillo, ¿ustedes utilizan las redes sociales para hacer programación en directo? En Argentina el Facebook es prácticamente la única red social que se utiliza, digo, no la única, Twitter también, pero el Facebook evidentemente es masivo, ¿no? Prácticamente todos los ciudadanos de la Argentina tienen una cuenta abierta y están conectados todo el día. En la radio utilizamos el Facebook, sí, y el Twitter también, pero no para hacer un programa, sino como complemento de un programa. Lo utilizamos más que nada para conocer opiniones o para que nos pidan muchas veces alguna canción o alguna entrevista, también suele ocurrir. Sí, la tenemos permanentemente abierta, pero vuelvo a repetir, siempre como complemento, no nunca como una página a través de la cual hagamos un programa completamente. Claro, tenora. Tenemos un correo que llegó de Victoria, de la ciudad Victoria en Columbia Británica. Es respecto a una noticia que publicamos que decía el Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, juzga ilegítimo el referéndum de las Malvinas. Y el que contestó es John Newcomb de Columbia Británica, que dice, esto es mentira. El argentino Esquivel y él deben saber, los argentinos y Esquivel deben saber que nuestro país, Canadá, apoya totalmente a las Islas Falkland. Y bien, amigos, aquí llegamos al final del programa. Muchas gracias, Guillermo Arzuaga, por acompañarnos en esta emisión de Canadá en las Américas Café desde Buenos Aires. Todo lo contrario, es un honor estar aquí y es una de las experiencias más lindas como periodista que uno puede tener en la vida. Así que agradecido soy yo. Perfecto. Leonardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, nos encontramos el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Y bueno, pues el placer es corto pero intenso. Volvemos la semana próxima. Bien, un abrazo fuerte a todos ustedes. Síganos en Facebook, en Twitter y nuestra página de internet rcinet.ca, nuestro correo americas@rcinet.ca. Hasta la próxima.